Perdón, taller del próximo fin de semana ya. Sí, esta mañana me tocó, bueno, estar dando un taller en una empresa, con el personal, todo, y bueno, terminando de ahí me vine volando para acá para también poder compartir un momento con vos y bueno, y con la gente, y también, qué sé yo, también irles contando en algún momento, bueno, del taller que está preparado para todo público para el fin de semana que viene. Vos sabés que está bueno destacar esto del taller en las empresas, porque de repente, hoy por hoy hay muchos empresarios que dicen, a ver, ¿cómo hago para apuntalar mi equipo? Y hablando esto de las ayudas, muchas veces solos, al frente de la empresa, todos los que decidieron un día abrirse camino y fueron en crecimiento y tienen esta posibilidad de tener empleados, hoy, por ejemplo, un comercio o lo que fuera, que tienen personas a cargo. Ahí está bueno eso de trabajar en equipo y darles un perfeccionamiento o hacerlos pensar también, ¿no? Sí, mira, ahí creo que lo más importante de lo que parte de esto, de lo que trabajaba esta mañana con toda la gente, era bueno de que a veces estamos trabajando en un lugar, tanto el dueño como gerentes, empleados, desde todas las categorías, y trabajamos con un grupo de trabajo. Y hay mucha diferencia entre ser un grupo de trabajo y ser un equipo de trabajo. Hoy en día, toda empresa que triunfa, toda empresa que se mantiene en el tiempo, es la que pasa de ser un grupo de trabajo y donde cada uno hace una actividad individual y una vida individual, a ser un equipo, donde hay una visión, una misión, donde hay compromiso, donde hay conocimiento del otro. Hay un montón de factores que cambian totalmente, no solo el trabajo en sí, sino el bienestar de las... A ver, desde, como te digo, desde el dueño, desde el gerente y el empleado con distintos cargos, donde a veces tenemos la posibilidad... algunos de elegir de qué queremos trabajar, y viste que dice esta frase que dice, a ver, haz lo que te gusta y no tendrás que trabajar ningún día de tu vida. A veces hay momentos de nuestra vida o personas que no pueden, que tienen el trabajo que justo se encontró en ese momento, y bueno, pero ¿cómo se puede hacer si yo estoy a cargo de una empresa o soy el dueño de una empresa para que estas personas que no pudieron elegir quizás su profesión o su pasión y les toca estar en este trabajo que quizás no es el que más les gusta, que puedan descubrir que pueden vivir de una manera diferente el trabajo y no sufrirlo solamente o decir, tengo que ir a trabajar, sino decir, es mi trabajo, aprendí a quererlo, aprendí a amarlo y descubrí que acá también puedo ser feliz y sentirme bien durante tantas horas del día en las cuales estoy. Muchas veces pasa que... de repente, y tiene que ser así, aunque no dé luego el paso inmediatamente, pero empezás a amar ese trabajo que tenés y se abre otra puerta. Sí. Y podés lograr dar el paso que antes no podías dar o no se te ocurría dar por miedo a un cambio. Se abre otra puerta a decir un trabajo que tiene que ver con algo que a vos te gusta. Totalmente. Y después viene y te dice la persona, che, pero ¿por qué justo ahora cuando empezamos a amar lo que hacemos, no? Seguro. Sí, yo creo que es una. Siempre hace, a ver, en estos talleres o siempre termina siendo de gracia o digo, de encuentro o de descubrir lo que realmente queremos, tanto como para el dueño de la empresa o para el gerente, como vuelvo a decir, para todos. Y algunos pueden descubrir que realmente no es el lugar donde quieren estar. Y yo creo que ¿qué mejor le puede pasar a un empresario de que un empleado se dé cuenta que no es su lugar y que quiere cambiar y que quiere hacer otra cosa y no tener a alguien que está trabajando contra todo lo que se le viene negativo a la mente en su trabajo? Y bueno, así por eso digo, hay un despertar, si se quiere decir, de una conciencia clara de que ¿qué estoy haciendo acá? O si realmente puedo cambiar mi mirada y permanecer y dar lo mejor de mí en este lugar y ser parte, esto que tanto se pide a veces desde el lugar empresarial, ponerse la camiseta, o si realmente siento que esta camiseta o me queda grande o me queda chica y no es el lugar donde quiero estar. Exacto. Bueno, esto de que pensar si me queda grande, si me queda chica, sí, que hay mucha gente que le teme a preguntarse eso, porque sabe que en el fondo la respuesta más inmediata es me quiero ir de acá, sea con un trabajo o sea con lo que sea. A veces también es porque se dice que sí para complacer a otros. Claro, totalmente. Muchas veces buscamos, o por los miedos que vamos teniendo esto que yo siempre apunto, tenemos patrones de pensamiento que nos llevan a vivir en el miedo, a vivir anclados, es como esta imagen, viste, del elefante que está atado a una silla y que no, a veces es tan pequeño lo que nos ata o lo que nos tiene anclado, pero hasta que no lo podemos ver con claridad o con profundidad, seguimos atados a un trabajo o a una situación de vida o de familia en la cual no somos conformes hasta que podemos ver y decir, ¿qué hice tantos años atado a esto si realmente era tan pequeño lo que me ataba? Pero bueno, necesitamos hacer ese proceso de mirarnos, ese proceso de descubrir. Y a veces estos talleres vienen muy bien porque por ahí muchas personas que están no lo esperaban, lo reciben de arriba. Y me ha pasado que muchas veces voy a un lugar y me empiezan a mirar diciendo, ¿qué viene a decirnos? O nos vienen a lavar la cabeza, o nos vienen a poner, che, hay que trabajar duro, hay que trabajar duro. Cuando es todo lo contrario, es darles la libertad de elegir. Es y es así. Bueno, cuando toca una charla, pero en este caso, preparando ya, cuando hablamos el otro mes, me parecía que quedaba un montón para el taller que se ya se concreta el próximo sábado. Háblame de él para las personas que no han tenido todavía la posibilidad de escucharlo y bueno, y que ya no queda nada, pero tienen tiempo de unirse. Sí. Bueno, para darles la información más básica es de que el sábado próximo, 15 de septiembre, de 3:30 p.m. a 6:30 p.m, en el Hotel Ichigualasto, es el lugar que es para Las Heras 575 Sur, la dirección, pero para que se ubique más fácil es Las Heras y Córdoba prácticamente. Es aquí cerquita de la RAD. Es acá cerquita, muy cerquita. Buscamos un lugar que sea fácil acceso, céntrico, para que cualquier persona pueda acceder, tiene fácil estacionamiento y para personas que se mueven en colectivo también es fácil llegar. Así que bueno, ese sería el lugar. Está muy muy lindo, el ambiente del lugar es muy cálido, así que bueno, la gente se va a sentir muy cómoda. La idea es, este taller lo pensamos con Alejandra Ríos Steiber, que también es coach ontológica, y bueno, lo vamos a dar entre los dos, y el taller se llama Taller de Emociones y Patrones de Pensamiento. A Alejandra le toca dar la parte de emociones, yo voy a dar la parte de patrones de pensamiento. Y lo bueno que tiene este taller, que tiene cosas muy claras y muy puntuales para la gente, que primero, no es una charla, un monólogo, no es solamente un lugar donde me van a secar la bocha, sino es donde yo participo del taller. Bien. En esto de que voy a ir, voy a escuchar, voy a aprender cosas nuevas, me voy a llevar nuevos conocimientos, voy a aprender a mirarme, voy a aprender a descubrirme, saber ¿por qué me pasan las cosas que me pasan? ¿O por qué vivo en este estado? ¿Por qué no puedo tomar X decisiones? ¿O por qué funciono de esta manera? Y me voy a llevar las herramientas para cambiar. Yo digo esto de poder tener esta capacidad de aprender y desaprender. Desaprender todos estos patrones de pensamientos heredados, recibidos históricamente de nuestra familia, que muchos de ellos no son queridos por nosotros, o no son elegidos por nosotros, pero los heredamos. De una manera u otra, los recibimos, y también es un tiempo de nuestra vida donde tenemos que empezar a decir, ¿realmente quiero esto para mi vida? O estoy viviendo en el pasado de mi historial de familia. O tengo que complacer en esto que vos decís. Lo recibe como patrón, como información ya genética prácticamente. Sí. Que como su bisabuelo, su abuelo y su papá son médicos, tiene que ser médico. O sea, no había otra. Y ponele que quiere ser músico, que es una cosa descabellada para la familia. Es como, primero, rompes la tradición y segundo, te vas a morir de hambre. Claro. Porque es el pensamiento o la creencia en la mayoría de la familia. Un músico no persiste. Y no, porque según el mandato familiar de nuestros padres, como te digo, esto que decíamos de las cosas heredadas, a través de estudios hechos científicamente, se ha comprobado que el 90% de nuestras creencias son heredadas. O sea que la heredamos o de nuestros padres, o de nuestros abuelos, o de nuestros bisabuelos. Esto de, como vos decías, de la carrera, conozco muchos casos, ha llegado gente en el consultorio buscando orientación vocacional ¿y por qué estás estudiando lo que estás estudiando? Y porque mi papá fue, como decís, o médico o abogado, o mi abuelo también lo fue, y había un mandato familiar que yo tenía que hacer lo mismo, tenía que estudiar lo mismo, o que era lo que me iba a dar la felicidad, entre comillas, el día que me recibiera, o el día que tuviera el título, o como mandato familiar lo iba a hacer feliz a mi papá o a mi abuelo y demás. Entonces vamos recibiendo como herencia, no solo eso, las creencias, a ver, hasta en la religión. Vamos descubriendo en un momento, creo que hablábamos un poquito antes de empezar el programa, esto de decir la religión. Sí. Quizás mi papá, mi mamá, mis abuelos me llevaron a distintas iglesias durante mi niñez, y eso quedó archivado como un patrón de pensamiento en el cual no elegí yo mi religión, sino que de una manera u otra, no sé si impuesta, en algunos casos fue impuesta, pero en algunos casos hasta heredada. Y de los 0 a 7 años es cuando todo lo que recibimos en ese tiempo va archivado a la formación de las creencias de nuestra vida, a la formación. En ese archivo queda y determina mi personalidad, mi forma de ver las cosas, mi forma de creer, de pensar, de ser. A veces, digo, sin quererlo, nuestros padres, o nuestros abuelos, o nuestros maestros, digo por ahí, la maestra de del primer grado, sin quererlo, nos coartaron. Sí. Muchas nuestra forma de pensar, de ser y de la libertad, porque siempre recibimos esto no se hace, la curiosidad mató al gato, aquello tampoco, esto es bueno y esto es malo, estudiar esto te va a dar la felicidad, hacer aquello te va a dar la alegría, esto no. Y en algunos casos quizás tenía mucha razón y en algunos casos quizás no, o era su mirada, su parecer, pero no el mío. Exacto. El tema es que lo recibimos y lo tenemos archivado. Entonces este es el nuevo camino de poder mirar de esto, todo esto que recibí de 0 a 7 años, que, a ver, en la neurociencia se ha descubierto científicamente que el cerebro, en la capa prefrontal, no está totalmente desarrollada. Entonces todo lo que recibimos de 0 a 7 años, de 0 a 7 años digo, desde que estábamos en la panza de la mamá hasta los 7 años de edad, todo lo que recibimos, lo recibimos y lo guardamos en el archivo y no tenemos la capacidad de decidir o de poder elegir. Sí. Sino que, por eso, viste, cuando muchos casos nos dicen, nos decían cuando éramos pequeños, que a los bebés los trae la cigüeña, quedó para nosotros la imagen de la cigüeña, Santa Claus, los Reyes Magos, iban quedando archivados, y después cuando nos vamos descubriendo nos causa un dolor de decir, ¿por qué si yo creía en esto, resulta que ahora? Y bueno, como eso, como la carrera, como la creencia. Entonces digo, está muy bueno poder descubrir que tenemos tiempo todavía. A mí me pasó que muchas cosas, pude dar este salto de poder conocerlas recién, te voy a decir, a los 40 años de edad. Dije, viví anclado durante 40 años a un montón de mandatos familiares que realmente no me gustaban, o que quizás eran muy buenos y estaban pensados para que yo fuera una gran persona y para que fuese feliz en la vida. Cuando lamentablemente en muchos casos no me hicieron feliz y no me dieron la plenitud. Porque, a ver, el mandato familiar es esto que hablabas vos de la medicina muchas veces, o del ser abogado, o sea, es cuando te recibas de, vas a ser feliz. Y nunca nos enseñaron que tenemos o podemos ser feliz en el camino. En el tránsito, y no claro. Solamente cuando recibamos el título. O básico de que a fin de año, cuando te vayas de vacaciones, vas a ser feliz. Cuando también podemos buscar ser feliz durante todo el año y no esperar el domingo para ser festejar. Feliz. Ay, voy a por ser fin. Libre. Puedo ser feliz y libre, pero debemos hacer un proceso de desaprender y aprender con una nueva mirada y una nueva lección que podemos ser feliz de lunes a lunes. Y de principio de año hasta fin de año. Sí, porque hay gente que me lo ha dicho. Che, tanto esperar las vacaciones y tan rápido que se me van. Me pasé el año. Ay, me causaba gracia cuando una amiga me decía, me pasé el año pagando las vacaciones. Me fui. 2 semanas no me alcanzó. Y se acabó la felicidad. Sí. ¿Cómo se acabó la felicidad? ¿Lo disfrutaste? Sí, pero ahora otra vez a trabajar 350 días para esperar el año que vienen las vacaciones. Y yo, a modo chiste, le decía, porque no lo podía ver en ese momento, ella no aceptaba esto que yo le mostraba, de que, pero ¿y por qué no disfrutas del trabajo? ¿Qué voy a disfrutar? ¿Sabes lo que es trabajar con chicos y esto y aquello? O sea, no disfruta. Se olvidó que eligió estudiar algo, se olvidó. Nos pasa a todos en un punto alguna vez, ¿no? Olvidarnos que elegimos esto y sentir plenitud al entregarlo. Yo creo que a veces esto que hablábamos de que elegimos, quizás, no sé si lo elegí en desde total libertad. Tal cual. Y si lo elegí en total libertad, llega un momento que se fue haciendo algo monótono, algo difícil del día a día, en el cual yo creo que parte de encontrar la felicidad y el éxito en la vida es todos los días hacer algo diferente, aunque mi trabajo sea siempre el mismo. Exacto. Porque la actitud puede ser diferente. Y al salir de mi trabajo, tengo la posibilidad de darme 5 minutos de recreo, de ir al gimnasio, de ir a tomar algo, de hablar con amigos. Escucha, no sé, tenemos una amplitud de cosas, pero nos cerramos quizás a esta zona de confort donde estamos sufriendo, heridos, tristes, amargados, esperando que llegue el domingo, o esperando que lleguen las vacaciones, o esperando a recibirme, o esperando a casarme, o esperando a tener el hijo para sí. poder ser feliz, ser feliz, cuando nunca nos enseñaron que la felicidad se va cosechando en el día a día y son momentos. No hay un estado perpetuo o permanente de felicidad. No existe. Me encantaría que existiera a través de cualquier método o a través de cualquier pastilla, pero no existe. La felicidad se va concretando en esos momentos que se van cosechando, pero también los debo ir sembrando. Exacto. Y si espero sembrar todo el año para recién a fin de año ser feliz, ahí es donde se me complica. Por eso creo que este taller que damos con Alejandra el sábado próximo tiene mucha riqueza en el encontrarse con uno mismo, qué cosas queremos. La parte que le toca a Alejandra de las emociones, Cómo gestionarlas, es descubrir por qué me siento como me siento, por qué me duran tanto los enojos, por qué tengo la tendencia a estar o triste o siempre enojado o muy reactivo. Me está haciendo bien, me hace mal, qué cosas puedo cambiar, qué cosas puedo desaprender. Y después, patrones de pensamiento, qué cosas elijo, qué cosas recibo como un... A ver, es un mandato familiar, se espera esto de mí, y no poder tener la libertad de elegir. Así que parte de este taller, lo bueno que tiene es autodescubrirse, mirarse con verdad y poder ser libre para elegir, llevarme herramientas para tener ahí en el taller y herramientas para llevarme para mi casa, para el día a día. Porque no me sirve de nada ir a un taller o una charla donde terminó y después me voy y viene el mundo real y viene... ¿Y qué hago ahora? No te vamos a decir qué tenés que hacer, pero sí te vamos a dar herramientas que te van a servir para que vos puedas elegir. Para que utilices la que quieras y del modo que quieras cuando la necesites. Cuando la necesites y cuando... ¿qué sé ya? Esto... Que te animes a dar este salto, que te animes a dar esta mirada para adentro, que ahí es donde está oculta realmente tu verdadera felicidad y oculto el éxito. Muchas veces lo seguimos buscando afuera, cuando afuera es mucho más difícil encontrarlo y encontramos momentos muy cortitos de plenitud, de éxito y de felicidad. La verdadera está adentro, haciendo cosas para afuera, sí, perfecto, pero la verdad que está adentro en esta libertad de acción. Así que bueno, parte del taller tiene esto, de llevarse muchas herramientas. Me llamaba la atención, digo, lo fuerte de que cuando uno quiere, puede. Me llegó un mensaje, bueno, porque por un flyer que ya estamos haciendo... Que ahora lo he publicado nuevamente. Lo vamos pasando en Facebook, en Instagram, por WhatsApp. En un momento que lo había visto por Facebook, al flyer, me preguntaba y me pedía información una... chica de rodeo. Me decía, quiero participar, quiero estar, por favor guárdenme lugar y seguridad porque tengo que viajar desde Rodeo hasta la ciudad de San Juan y no quiero ir y perdérmelo. Y yo digo, realmente cuando uno quiere dar el paso, no hay problemas de distancia, no hay problema de dinero. También por ahí les comparto que el valor del taller es de $500 incluyendo un break, que está buenísimo, sí. O sea que si nos ponemos a analizar, es muy bajo el costo, porque seamos realistas, hoy salir a comer algo por ahí en cualquier lugar, me estoy gastando $500. Lo hicimos de un valor accesible, pero yo siempre lo digo, si a veces decimos, salí a cenar y me salió barato $500, o me compré una remera y estaba barata $500, y a veces descuidamos nuestra salud o nuestra felicidad, por si... A veces decimos un taller o una terapia y... ¿Cuánto sale? $500. Che, qué caro. Yo digo, mira profundamente cuánto vale tu plenitud, tu felicidad, tu libertad, tu salud, y fíjate si realmente. Entonces, todo lo que viene después de dar ese paso o vivenciar totalmente un taller. Así que dije, bueno, por eso les paso, ese es el valor. Tiene un break incluido, o sea que vamos a tener también un momento donde vamos a poder compartir y tomar algo que está incluido dentro del precio. Y nada, si la gente quiere seguir teniendo, tiene alguna duda y nos quiere preguntar o pedir más información, lo pueden hacer en el flyer, están puestos los WhatsApp, nos pueden buscar en el Face o en el Instagram. Yo figuro como Emilio Sánchez Sánchez Coach y Alejandra Ríos Esteibar. Que ahí están. Son los dos por Facebook, están puestos los flyers, y si no, nos escriben por privado y les pasamos más información, los anotamos, los inscribimos. Para que no puedan, hay mucha convocatoria, hacia Dios, hay mucha gente que va a ir, y está muy bueno esto de que mientras más personas puedan encontrar una puerta, me parece que ahí está, creo que, a ver, donde yo me siento pleno. Exacto. De poder no ser quien sabe más, quien puede darte una solución, sino quien te puede decir, detrás de esta puerta quizás la encuentres, animate. Claro. Fíjate, y creo que esa vocación interior que voy teniendo desde mi profesión, desde el servicio, el uh-huh. servir, el dar, creo que es ahí donde encuentro la plenitud, donde encuentro el éxito, donde encuentro que la pasión hace como este juego interior de decir, realmente esto es lo que quiero para mi vida, pero también quiero que otras personas lo encuentren. Exacto. Qué bueno, sí. Yo quedo con el título, esto que va a ser el próximo sábado de 15:30 a 18:30. Si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, porque hay muchos que nos dicen, ay, otra vez lo mismo, y pasa a ser inconsciente, das el paso y lo das igual. Pasa a ser inconsciente. Cuando un día te das cuenta que estabas haciendo lo mismo, no va a cambiar el resultado. Así es. Seguro. Que este es un pasito como para observar qué paso estás dando y si te animás a dar otro por otro lado. Está buenísimo. Así es que, bueno, que sean muchas las personas que consulten. Ahí he publicado todo, igual suena todo ahí en el cierre. Se pueden contactar a través de la página, como dijo Emilio, o al 2644-570710, que es el de Alejandra Ríos Esteibar, o al de Emilio, 2644-671779. Emilio Sánchez Sánchez es quien, como coach, ofrece este espacio para que te saques dudas y empieces a escucharte y responderte, por sobre todo, ¿no? Totalmente. No quedarse solo con el interrogante. No. La idea es esa. Te agradezco mucho, Emilio. Bueno, muchas gracias a vos, muchas gracias a todas las personas que, bueno, que hacen parte de esta radio y que nos prestan el oído para, bueno, para ir escuchando qué posibilidades más hay en la vida. Que se puede. Y que se puede, totalmente se puede. Yo pude y he visto, soy testigo de muchas personas, ya sea en mi consultorio o ya sea en algún taller, que he dado yo o que sé que han ido y han encontrado, y sé que se puede porque he visto los cambios en mi vida y en la vida de muchas personas. Así que creo que para mí no hay más seguridad que el ser testigo de que sí se puede. Exacto, y eso es justamente. Así es que si te animás, ahí está, te agradezco. Él es Emilio Sánchez Sánchez, coach ontológico profesional.